Un amigo muy dulce y amante hoy te llama con ansias de amor. Ven a mí, te daré vida eterna en mansiones de eterno esplendor. Rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén de celeste fulgor. ¿Cuántos hay cuya carga es pesada? Solo hay llanto, dolor y pesar. Hoy escuchen tan dulce llamada, ven a mí, yo te haré descansar. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén de celeste fulgor. Aunque vivas aquí amarle, ante el gran tribunal que será, solo Él puede darte esperanza, el que cree salvado será. No rechaces la voz tan amante.